Alma llama y te recuerda una infamia de amor. No llores, no llores. Y una esperanza de amor rasga tus ansias con filo traidor. Y si la vida te trata muy mal, no llores, no llores. No quiero verte llorar, ni que tú digas que no vuelves a amar, porque se muere la ilusión que soñé, que aparte de ti, negro llorar. No quiero verte sufrir, ni que en tus ojos se asome el llorar, aunque te duela, tú debes reír. No llores, no llores. Que no vuelves a amar, porque se muere la ilusión que soñé, y aparte de ti, tu negro llorar. No quiero verte sufrir, ni que en tus ojos se asome el llorar, aunque te duela, tú debes reír. No llores, no llores.